Oír mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro amigo encapuchado casi, con un hermoso gorro ahí, con el frío que estamos teniendo, Nacho Álvarez González. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, que podés volver a escucharnos los martes y los sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar y que al mismo tiempo estamos saliendo en algunas radios y saldremos en otras. ¿Es así, Luis? Sí, ¿qué tal? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Estamos saliendo en forma simultánea con Radio Nehuen, que es www.radionehuen.com.ar, nos están transmitiendo en estos momentos también, y luego Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, nos retransmite los martes a las 20. Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17, y por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Bien. Bueno, no tenemos pauta publicitaria del gobierno de la ciudad, ¿verdad, Luis? Porque estamos ya en los últimos días de las PASO, que será el día domingo. Si vivís en Capital, vas a tener que hacer un curso, no sé lo que vamos a tardar, llévate el termo y el mate, porque entre que se vota de una manera, se vota de la otra, que después, si te parece, Luis, lo vamos a conversar. Sí, sí. Y yo diría que para empezar este lunes frío, para ponernos en movimiento, Nacho, hacé algún cortecito, algo, porque creo que ya tenemos una primera entrevista que tenemos para el día de hoy, que ahora Luis nos va a contar de qué se trata, ¿sí? Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Casi se me escapa. Bien, Luis. Bien, Luis, sí. Tenemos una entrevista entonces. Sí, ya estamos comunicados con Omar Guaraz. Él es mantero en el barrio de Flores, es uno de los que mantiene, es secretario de los vendedores libres, así se llama su agrupamiento, pero es también mantero allí en Flores. Y queríamos hablar con él porque, bueno, ustedes han visto muchas veces por televisión, en los diarios, la policía que los corre, que a los manteros les saca la mercadería, que después esa mercadería nunca se sabe a dónde va, qué hacen con ella, los reprimen. Y justamente se ha presentado, y de esto queremos hablar, un proyecto de ley con la legisladora Vanessa Gagliardi, que es del FIT Unidad, pertenece al MST, para regular la venta de esto, de este trabajo, ¿no? Tanto manteros como vendedores ambulantes aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces queríamos hablar con Omar para que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto. Buenas noches, Cristina Varela y Luis Angiote, saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis y las compañeras. Bueno, y muchas gracias por llamar. No, solo queríamos justamente que nos comentes de qué se trata este proyecto, si es que alguna vez hubo otro, ¿no? Pero sería importante esto. Así es. Nosotros el último viernes sentamos junto a Vanessa, o sea, es la ley que en el año 2014 presentó Alejandro Bodart y que lamentablemente fue rechazado por todos los espacios de la legislatura, y nuevamente lo volvemos a reflotar en este tiempo. A ver, en términos prácticos, los datos son los siguientes. Hoy en la ciudad de Buenos Aires debemos tener aproximadamente unos 28.000 manteros en toda la ciudad, y a lo largo de la Argentina estamos hablando de centenares de miles que viven de las ventas en el espacio público, en un contexto de país donde hay un dato central. Hay 12 millones de personas, argentinos, argentinas, que no tienen un trabajo formal, que son desocupados formales y que sobreviven en lo que se llama la economía informal o románticamente en la economía popular. Son técnicamente desocupados y están los manteros, los vendedores ambulantes, que, bueno, son desocupados en Argentina, generaciones enteras, y que alguno que otro recibe alguna ayuda estatal, pero para salir a sobrevivir tienen que crear su propio laburo, y bueno, y muchos de ellos se hacen vendedores ambulantes o manteros. En la ciudad de Buenos Aires y en Argentina, salvo raras excepciones, laburar en el espacio público es una contravención o es una falta, pero también es una realidad. Manteros y vendedores ambulantes va a haber siempre. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, podemos poner una fecha, desde el año 2011, siendo Mauricio Macri jefe de gobierno, empezó una política que se continúa hasta la fecha, y si escuchamos a algunos candidatos en la ciudad de Buenos Aires, dicen que van a continuar las políticas represivas que estuvimos en estos últimos años. Es decir, al hacer una contravención, una falta, eso le permite a los gobiernos de turno, y en este caso en la ciudad de Buenos Aires, a que los vendedores no puedan vender, o que lo poquito que tienen, su mercadería, sea secuestrada, o como en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 4 años, tener por salir a trabajar y sobrevivir más de 8.000 detenidos, y recordar siempre que en el marco de la represión en la ciudad de Buenos Aires tuvimos 2 vendedoras muertas, María Berretía en el año 2019 y el caso de Beatriz Machado Flores en el barrio de Once en el año 2020. Entonces, ante este panorama de país que a 12 millones de personas no le ofrece ninguna salida laboral, ninguna expectativa, y donde la gente obviamente tiene la mala costumbre de comer todos los días, inventa su propio laburo y sale a la vida a sobrevivir. El vendedor y el mantero, si no trabaja un día no come, y es una postal de nuestro país en la ciudad de Buenos Aires y a lo largo del país. Entonces, lo que necesitamos de manera urgente es plasmar esa realidad en una ley concreta que reconozca a los trabajadores del espacio público, vuelvo a repetir, en un país con 12 millones de personas que no tienen un laburo formal, que se les reconozca el derecho al trabajo y que finalmente el Estado porteño no utilice los mecanismos legales para reprimirlos, censurarlos o perseguirlos. Por eso nos parece necesario poner en orden esto y hacer una ley que, bueno, los contenga a los trabajadores, que se pueda realizar una convivencia con los comercios establecidos y bueno, y que finalmente el marco legal en la ciudad de Buenos Aires no avance con derechos fundamentales de los trabajadores. Claro, justamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo hace o cómo a través de este proyecto de ley se compatibiliza el hecho de que, como hemos visto muchas veces, vecinos o comerciantes se quejan de los laburantes que están allí en la vereda o que no los dejan pasar o que no los dejan transitar por las veredas? Aunque también yo he escuchado a algunos comerciantes que han dicho a nosotros no nos molestan, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los temas, digo, aunque sea muy, muy que no tiene nada que ver con la venta, pero un mantero que está, una mantera que está, no sé, 8 o 9 horas en la calle, ni siquiera tiene baños químicos para poder hacer uso de ellos, ¿no? Que sería elemental, como mínimo. Así, Luis, mira, esto es muy sencillo de comprender y nosotros lo venimos planteando desde una fecha. Desde enero del año 2021 a la prensa en general y a todos. ¿Cómo comprender la calle, Luis? El gobierno de la ciudad, por una política electoralista y que ha criminalizado a los trabajadores del espacio público, hablando de las mafias organizadas y demás, ha pasado de reprimir, prohibir, encarcelar y tener finales fatales como las dos compañeras que le mencioné, ha decidido hacer un gran negocio con el espacio público. Porque la calle se ha dividido en dos, Luis. Por un lado vos tenés el mantero y el vendedor ambulante, el verdadero, que es un desocupado, que tiene un capital, y lo revende para juntar unas monedas para sobrevivir. ¿Me explico? Vos vas a ver un capital de 1.000, 2.000, 3.000 pesos. Ahora, Luis y la compañera que te acompaña, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de caminar por el barrio de Flores, por el barrio de Once o Constitución. Y ahí se van a encontrar, junto con el verdadero vendedor, a lo que nosotros denominamos los empresarios. Es decir, vas a ver mantas que tienen 1.000.000 de pesos. Y ese capital no proviene de los manteros o los vendedores ambulantes, provienen de verdaderos empresarios. Claro. ¿Me explico? Entonces, se mezcla al no haber una ley que regule, por eso es necesario lo que te voy a contar, que regule la actividad. Porque hoy Luis, en su afán recaudatorio, la calle está tarifada. Es decir, si vos, Luis, sos un desocupado, como tenés cultura del trabajo, querés salir a vender y te compras unas medias, unos pañuelitos, y quizás cualquier punto de la ciudad, vos tenés que ceder a la corrupción policial de la policía de la ciudad o del AGC de control, que son los inspectores con los chalequitos, que te cobran mínimamente 2.500 pesos por día. Y si vos no pagás o no tenés el capital, sos expulsado, porque cada centímetro de calle lo ha tarifado funcionarios públicos corruptos, y en su lugar va a venir otro. ¿Me explico? Pero a su vez, el negocio ha sido que verdaderos capitalistas en esta desregulación que hay, desorden en el espacio público, puedan poner su capital con sus empleados a quien explotan. ¿Me explico? Porque tienen el capital para hacerlo. Entonces, y a eso no están tarifados los lugares. Obviamente, Luis. Entonces, claro. Perdóname, no están tarifados y además, como es todo en negro, no pagan impuestos, no pagan nada. Exactamente, Luis, exactamente. Hasta voy a decir más y que lo hemos dicho públicamente, hemos llevado la denuncia. A ver, para que todo este sinsentido y corruptela generalizada pueda hacerse, uh-huh, es necesario el rol cómplice del Estado porteño y de la justicia porteña. Y recordamos que fue el Estado porteño y la justicia porteña, y recuerdo a la fiscal Celsa Ramírez, de acuerdo cuando se avanzaba por los medios delegitimando, hablando de los manteros y de la mafia organizada, que sí las hay, con pata del Estado. ¿Me explico? Haciendo más de 12.000 allanamientos en lugares donde los manteros guardaban las cosas, las mercaderías, reprimiendo. Hoy ese sentido cambió. ¿Me explico? Es decir, cuando el gobierno de turno quiere hacer un proselitismo electoral, salimos a cagar a palo a los manteros, ponemos a la justicia en ese sentido para hacer allanamientos ilegales y aparecer en todas las tapas de los diarios. Y cuando el sentido inverso cambia, nos ponemos a hacer un gran negocio con la pobreza. ¿Me explico, Luis? Sí, totalmente. Sí. Sí, y bueno, yo, por ejemplo, acá tengo una cuestión. Yo vivo en el barrio de Villa Crespo, tenemos a 4 cuadras el Movistar Arena, es un desastre todos los días de la semana porque todos los días recitales, y por supuesto hay vendedores ambulantes. Ahora, hay alguna gente que protesta más porque hay vendedores ambulantes que por todo el caos que provoca el negociado de Movistar Arena con el gobierno y Atlanta. Y yo siempre les digo, los vendedores ambulantes son un emergente del Movistar Arena. Si no estuviera en Movistar Arena, no estarían en otro lado vendiendo, porque se tienen que ganar el mango, una remerita, una vinchita o lo que sea. Pero no hay ninguna posibilidad de pelearte con ellos. Obvio, Luis. Mira, acá hay una cosa que es importante. Estamos viviendo unas próximas elecciones y un debate político que se ha dado en estos últimos años. Por un lado tenemos 6.200.000 trabajadores formales y el 50% son pobres, que es el verdadero trabajo. Sí. Y por otro lado, tenemos 12 millones a 14 millones de argentinos que no tienen un trabajo y se inventan el trabajo. Y en este sentido, esta catástrofe argentina, vemos sectores políticos, por ejemplo, Cambiemos o de Milei, que, y estamos viendo muchos espacios muy a la derecha, que hablan de un discurso, de un sentido común que se quiere cascarear cuando dice que en Argentina no existe cultura del trabajo, como que el trabajo sobrara y que todos quieren vivir de planes sociales. Eso es mentira, Luis. Sí, seguro. La única solución a los vendedores ambulantes, a los cartoneros, a la informalidad, es la creación de trabajo genuino. Y mientras tanto, en ese país que nos va a llevar años reconstruir, lo que tenemos es que poner en orden una realidad. Es que hay centenares de miles de laburantes en el país, quizás mucho más, Luis, pero decenas de miles en la ciudad de Buenos Aires, que nacieron en un país que no le da un laburo y tienen que salir con su cultura del trabajo a hacérselo, a reinventarse para poder sobrevivir. Y por eso es necesario hacer un proyecto de ley para poner en orden esto. Omar, estamos hablando con Omar Guaraz, secretario de Vendedores Libres, porque han presentado un proyecto de ley aquí en la ciudad para regular su actividad. Mi compañera Cristina Varela te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Omar? Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo asiduamente, perdón, voy al Parque Saavedra, por ejemplo, a veces voy al Parque Los Andes, los fines de semana a caminar un rato, y ahí también hay puestos de venta, algunos organizados así como en puestos en donde se ve gente que se mueve y que va cobrando y que quién tiene este puesto y quién tiene otro, y a su vez también un grupo de gente que también vende sus cosas, pero por ahí sobre el pasto, digamos, sin ese estante, digamos, o esa estructura que algunos otros tienen. ¿Esos también tienen que ver con ustedes, Omar, esa gente? Claro, mira, el tema es el siguiente. La venta en el espacio público, hay un... en la ciudad de Buenos Aires, la única venta en el espacio público que es autorizada son lo que se llaman las ferias legales. Y tenemos aproximadamente una ley que la regula y tenemos... en la Ciudad de Buenos Aires unas 32 ferias legales, ¿no? Uh-huh. Por lo general son los sábados y los domingos. Sí. Y ahí estamos hablando de unos 8.000 vendedores, que solo hacen los sábados y domingos. Pero después tenemos lo que son los manteros, eso que vos me contabas son las ferias paralelas. ¿Cómo se definen las ferias paralelas? Es, vos tenés una feria legal con los puestos habilitados, y después al costado, como por lo general son lugares de tránsito, ahí se cuelan algún que otro vendedor para poder vender algo para subsistir. Bueno, cuando hablamos de manteros, vendedores ambulantes, son los clásicos que vemos en Flores, en Once, en Constitución, en Liniers, pero después, producto de la crisis económica, lo que estamos viendo en el último tiempo son compañeros que están en tan mala situación que no tienen un capital para poder comprar un paquete de pañuelos para salir a revenderlo, y nace lo que es la venta de los usados, que vos lo vas a poder ver en Retiro. Acá en Saavedra, en Saavedra hay, venden ropa usada, zapatos, en Saavedra, vajilla antigua. Eso es el fenómeno que se lo define como las ferias a cielo abierto. ¿Me explico? Ajá. Y después tenemos un sector que está apareciendo en el último año como un fenómeno de crisis del país, que fue una postal en el 2001, del trueque. Del trueque. Sí. Que empezó en el conurbano hace un par de años y con la cuarentena, que generó estragos en todo, pero más allá en los informales, llegó a la ciudad. Entonces estamos hablando de un número indeterminado, decenas de miles de compañeros, que el único, alguno que otro, tiene algún ingreso, qué sé yo, desde el Estado mínimo, pero al no tener un laburo, se hacen, entre otras actividades, vendedores. Entonces, aunque no haya ley o con ley, ese fenómeno llegó para instalarse y quedarse. Es decir, el gremio de los vendedores o los vendedores en sí, no luchan como un laburo formal por un aumento de salario, un reclamo. En su reclamo va el poder subsistir un día o no, comer o no. Y nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a la represión, a los detenidos. Entonces, es un grupo el de los vendedores. Mi grupo es el grupo de los buscas. ¿Me entendés? Que solo lo mueve el instinto de supervivencia. Entonces, hay que adaptar esta realidad de la Argentina, en una Argentina que tiene 12 millones a 14 millones de personas, de cada 5 argentinos, 3 no tienen un laburo, no tienen un destino, ¿me explico? Un proyecto de vida, bueno, hacer un marco legal que regule la actividad. Este es un proyecto de ley superador. En el año 2014 lo presentó Alejandro Bodar y lamentablemente todas las fuerzas con representación política en la legislatura lo rechazó. Y en aquel momento dijimos junto a Alejandro que una de las causas que iba a tener en el futuro era que lamentablemente la corrupción, como está sucediendo, nos iba a ganar. Y la violencia del Estado, de manera insensata, se iba a imponer, dejando centenares de víctimas. ¿Y cuándo se supone que esto se puede presentar? ¿O porque ahora estamos en una semanita? El viernes ya se presentó en la legislatura porteña. Ah, ok. Ya está presentado. Claro, ahora se tiene que tratar en comisión. Bueno, calculo que recién la nueva legislatura que salga en octubre elegida se conformará en diciembre, pero la actual tendría que empezar a trabajar y seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, esperemos que... ¿El sueldo lo van a cobrar o no? ¿Cómo? Digo, el sueldo lo van a cobrar hasta diciembre los que estén ahí en la legislatura. Sí. Y se pongan a laburar, viejo. Seguro. Bueno, Omar, te agradecemos la conversación, esperemos que lo vamos a seguir. No, estamos siempre también nosotros con este tema en nuestra radio, en nuestros programas, y si hay novedades, nos mantenemos en contacto, te agradecemos. Así es, Luis y la compañera, y bueno, muchísimas gracias por el espacio, siempre a la retaguardia y a ustedes en particular. Gracias. Ya le mandaremos las novedades. Como gracias, gracias. Chao, chao. Un fuerte abrazo. Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. De sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Y estamos escuchando Lejos de la Ciudad. Y hoy vieron que a veces digo, bueno, cumpleaños, fechas. Hoy empecé a buscar desconocidos y desconocidas y me encontré, para mí, con un desconocido, que es Pascual Cantero, es un cantante, compositor, poeta español, pero en realidad se lo conoce artísticamente como Muerdo. O sea, si vos querés escuchar este tema que acabas de escuchar, Lejos de la Ciudad, vas a escucharlo a través de Muerdo. Muerdo. Y Muerdo, ¿sí? Su primer trabajo musical fue Flores entre el Acero, se publicó en 2011, una cierta difusión, y bueno, y se va haciendo medianamente conocido, también con el aporte y el apoyo en ese momento de Luis Eduardo Aute, ¿no? O sea, no cualquiera lo apoyó a este muchacho. Uh-huh. Pero nada, como para que si te interesa, si te gustó el tema, la temática del tema, si lo escuchaste, escuchaste su letra, Lejos de la ciudad, y el autor se llama Muerdo. Muy ¿sí? bien. ¿Lo conocías vos, Luis? No. No, la verdad que no. Y Nacho seguro que tampoco, me parece. Tampoco, ¿viste? Bueno, sé que hoy va bien el rubro de los desconocidos y las desconocidas. Tuvimos el primer desconocido, bueno, que es Muerdo, Lejos de la ciudad. Perfecto. Bueno, y ya estamos entonces con la segunda entrevista, Cristina. Está conectado con nosotros Eva Vigabriel. ¿Y quién es Eva? Eva es mamá de un niño del Jardín B del Distrito Escolar 8, en el barrio de Caballito, ahí en José María Moreno 480, donde está el Colegio Eschetino, un colegio muy famoso, muy reconocido, y para mí, bueno, nada, era del barrio y está ahí al lado del Club Oeste, el famoso Club Oeste, que ya está por cumplir 100 años, creo. Pero a nosotros lo que nos preocupa es que las autoridades del gobierno de la ciudad han decidido, ellos lo llaman refuncionalizar el jardín, los padres y las madres y los docentes dicen prácticamente un cierre. Es que la transformación no para, Luis, la transformación no para. Sí, viste, es así. Nosotros hablamos la semana pasada con Eva en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, pero como había quedado que supuestamente el ministerio los iba a llamar para una reunión a las familias, bueno, la reunión se hizo el viernes. Entonces lo que queremos saber ahora es qué pasó en esa reunión. ¿Cómo te va, Eva, Cristina Varela y Luis? Te saludamos. Hola, buenas noches, Luis y Cristina, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias, ¿qué pasó? Gracias por recibirnos otra vez. El viernes 4 a las 13 fuimos convocados por el equipo de conducción del jardín, la supervisora y también la directora del área inicial, Susana Basualdo. En esta reunión la realidad es que fuimos citadas no todas las familias, llamativamente, solo el mail les llegó a 18 familias del total. Perdón, ¿cuántos alumnos y alumnas están afectados? ¿Cuántos chiquitos están afectados, no? ¿Y de qué edad es el jardín? El jardín es de sala de 2, 3, 4 y 5, hay un turno mañana y un turno tarde, más o menos estamos hablando de entre, me animo a decir ahora, deben ser 50 familias, 60 familias afectadas, tiene un cupo básicamente de 100, los cuales no se cubren supuestamente porque no hay gente que se inscriba. Claro. Cuando sabemos que la realidad claramente es otra, pero bueno, no deteniéndome ahí, voy a esto, que no nos llega a todas las familias la información, nos presentamos a la reunión, que la verdad que fue un evento muy tenso, en que la realidad es que cada vez que hablábamos teníamos a alguien explicándonos algo arriba, muy poca escucha, y una de las cuestiones que remarcaron fue que esta refuncionalización se trataba de trasladar a todas las salas, a la sede principal, que es la que queda en Avenida La Plata y Directorio. Sí. Mientras transcurría la reunión, que duró básicamente 3 horas, en los que muchas familias demostrábamos nuestro descontento con toda esta situación, se cambió un poco el título del tema y la directora habló de que esta refuncionalización era el inicio de un proyecto que no estaba del todo cerrado ni decidido, pero bueno, ahí volvimos nosotros a reforzar si no está nada decidido, ¿por qué nos están hablando de un traslado de jardín? Están hablando del cierre de esta sede, no nos están ofreciendo absolutamente nada, o sea, básicamente nos están ofreciendo migraciones para nuestros hijos, inclusive también ofreciendo migraciones, orientándonos, según ellas, en las migraciones para nuestros hijos de primaria. Ajá. Después de 3 horas de realmente no responder a nuestras preguntas, al montón de cuestionamientos que nosotros tenemos, cuando hablamos de los testimonios también de cada una de las familias en la hora de inscripción y de todo lo difícil y complicado que es este sistema de inscripción y demás, siempre hubieron como refutaciones. Y bueno, la realidad es que no fuimos escuchados de la manera que merecíamos ser escuchados y tampoco tuvimos ninguna respuesta con respecto a lo que está pasando que nos deje tranquilos. Así que insistimos en volver a tener otra reunión y escuchar de parte de ellos algo más veraz, porque terminamos en lo mismo. Ajá. ¿Y qué...? ¿Qué han, vamos a decir, qué han logrado en el sentido de esa nueva reunión? ¿Qué es lo que se puede avanzar y con quién están también hablando ustedes, ¿no? Mira, nosotros ahora estamos siendo asistidos por la Defensoría del Pueblo, que ellos ofrecieron llamarnos, nos propusieron que hagamos la próxima reunión con las autoridades del Gobierno de Educación, que las hagamos en la Defensoría del Pueblo, como para que estén ellos también de mediadores entre las familias y Basualdo, la coordinadora del área de educación, como para poder tener un diálogo un poco más fluido y ver a qué instancia se va a llegar. Nosotros estamos esperando que, más que alguna instancia o alguna propuesta, básicamente nos digan que el jardín no se cierra y que nos digan que no se cierra por este año. Digamos, ya sabemos que tenemos continuidad hasta fin de año, pero no queremos que nos digan que no se cierra y que el año que viene nos encontremos con alguna con alguna sorpresa en el medio. Hola, Eva. Hola, ¿cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, Cristina? Pregunto, ¿a cuántas cuadras está el nuevo lugar donde los quieren enviar? El nuevo es el viejo lugar, que es la sede central, ¿no? Esa Ajá. sede central se encuentra a 10 cuadras. Ajá. ¿Y en esa sede, en ese antiguo lugar, hay otra escuela funcionando? Hay una escuela primaria al lado. Ajá. O sea que eso lo tienen que lo tendrían que arreglar, por así decir, ¿no? No hay. No está en realidad, el jardín que tienen ellos se jactan de que hay espacio para ingresar a nuestros hijos por la poca cantidad de pibes que hay, pibes y pibas, ¿no? Entonces habría lugar para ponerlos, pero también están hablando de abrir una sala de un año, como diferentes propuestas que básicamente no tienen mucha consistencia, porque la realidad es que... Bueno, yo al tener a mi otro hijo en primaria ya pasé por aquella sede con mi hijo mayor y sé que falta, por ejemplo, no sé, cambiadores, lugares para habitarlo de otra manera. No es que es tan simple, bueno, ahora traen a los pibes porque sobra el espacio. ¿Los docentes qué les dicen? Ustedes hablan seguramente, ¿no? Con las maestras, los maestros. Porque ellos, ¿qué pasaría también? O sea... Estoy pensando a lo Larreta, digamos, ese edificio está muy bien ubicado, ¿qué va a hacer con ese edificio? Es un, o sea, bueno, se me plantean muchas cosas. Sí, estamos todos igual que vos con todos esos planteos, la verdad que nosotros no queremos como involucrarnos, a ver, si bien sabemos que todos estamos perjudicados, no solo la familia, sino también los docentes, los no docentes, la gente en general que trabaja, digo, hasta el florista que está en la puerta de la escuela, digo, toda la comunidad, si no se siente atravesada, me parece que es porque no quiere ver cuánto sucede alrededor de una escuela. Este jardín también es un semillero para la escuela primaria. Sabemos todos que al menos reubicamos a nuestros hijos pensando, bueno, próximamente va a la escuela primaria y queremos que vaya a esa escuela primaria. Claro, además, por ejemplo, me imagino quien tiene más hijos o hijas, como en el caso tuyo, vos lo llevas a tu hijo mayor ahí en el Echetino. Claro. Y si te lo pasan a San Juan y Avenida La Plata, tenés que ir de una escuela a la otra, de una punta a la otra, a llevarlo a uno. Es inviable para la organización de cualquier familia. En algún momento el equipo de conducción nos ofreció que, bueno, podíamos llegar un poco más tarde y se puede contemplar porque sabemos que no es tan lejos, pero la realidad claro. es que sabemos que si no queremos una irrupción pedagógica en ningún niño, los niños tienen un horario de entrada en los que, digo, hay que respetarlos, un horario de salida que hay que respetar. Eventualmente si te pasa algo, ok, pero me parece que es muy importante el ingreso con todos sus compañeros. Además, la realidad es los recursos con los que cada familia cuenta. Si vos tenés 2, 3 pibes, los tenés que llevar a diferentes escuelas, el gasto que uno hace y básicamente no te da el tiempo. Muchos estamos, si bien elegimos la jornada simple, también es real que necesitamos ese poco tiempo que tenemos para ocuparlo para nuestros trabajos o lo que fuere. Entonces no podemos estar llevando a un pibe a un lado y después 10 cuadras al otro. Digo, estamos hablando de educación básica, porque muchas familias claro. también escuchaba decir, bueno, pero si después lo llevas a, no sé, la escuelita de no sé qué, como que uno no se hace problema. No, bueno, estamos hablando de una constante de todos los días. Seguro. Además, no sé, a mí me llegó una versión de que, creo que lo comentaste vos al inicio, donde ellos aducen de que no hay inscripciones, como que no hay demanda, entonces, bueno, el jardín queda grande y sobran vacantes. Pero, ¿en qué fecha se inician las inscripciones y en qué fecha empezaron ellos a escribir ahí? Mira, en realidad estas vacantes se ofrecen por el sistema de inscripción en línea en octubre. Es real que si vos tenés a tu hijo no escolarizado y necesitas una vacante, te acercás al jardín y lo podés inscribir en cualquier otro momento del año. Claro. Y es verdad que sabemos de muchas familias y testimonios que no han querido escuchar, porque obviamente ellos sacan su hojita con, bueno, hay tantas inscripciones, hay muchas bajas, hay muchas migraciones, tienen todo muy bien armado como para que nosotros digamos, ah, bueno, sí, tienen razón, pero la realidad es que escuchando casos nuestros y otras familias también particulares, sabemos todos que, por ejemplo, hace un par de días inclusive una familia que vino de afuera quiso ingresar a su niño jardín y le dijeron no, en esta escuela no lo podemos inscribir porque el año que viene cierra. O sea, nos encontramos con esas cuestiones y esos testimonios que para nosotros son gravísimos porque decimos claro. que... Sabemos que lo que nos están planteando realmente son excusas. Una baja de cantidad de matrículas y unas vacantes como si no las necesitaran, cuando empezamos nosotros mismos por nuestros medios a hacer encuestas en la zona y muchísima de la gente está esperando tener una vacante. Seguro. Inclusive en Defensoría del Pueblo, que es a donde llegan los reclamos, nos dijeron que las salas más buscadas son las de 2 y 5 años, o sea, no están atendiendo entonces a esas necesidades básicamente. Sí. En concreto, Luis, no llegamos a ningún acuerdo y estamos esperando que nos confirmen el horario y la fecha de este próximo encuentro. Y la realidad es que no queremos que lo pateen, ¿viste? Estamos como urgidos de que esto se resuelva, de que no nos enfríen, de que no nos dispersen, porque también en este intento de a cada familia ofrecernos un espacio nuevo, hacia dónde nos pueden ayudar a migrarnos y demás, no es lo que queremos, y se los dijimos en la reunión, todas las familias saltamos a decir lo mismo, y sin embargo, otra vez no fuimos escuchados. Sí. Bueno, sí, es lo que hacen siempre, en la medida en que uno no se ponga organizadamente a moverse, a salir a la calle, a reclamar, a estar en los medios, y bueno, como para que esta gente a veces acuse recibo recién ahí, ¿no? Pero también nos tiene acostumbrada a que no le importa nada y va para adelante, ¿no? Pero bueno, esperemos que tengan alguna respuesta, y cuando haya otra reunión, nada, nos mandan una notita o algo y lo seguimos tratando el tema. Totalmente, los mantenemos al tanto, les agradecemos un montón el espacio, son necesarios estos espacios justamente para defender nuestros derechos y sobre todo los de nuestros hijos, porque el derecho a la educación no hay que vulnerarlo. Y así es. Así que, bueno, súper agradecida y les estamos contando cómo seguimos. Perfecto. Gracias, Eva. Gracias, buenas noches. Suerte. Muchas gracias, Chao. Cristina. Muchas gracias, Luis. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras que Dito me acompaña tu voz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lo que preciso a materiales, nunca tuve afición, no se extrañó. Y como estábamos escuchando ahora, yo no necesito de mucho. Este es el tema de Laura Itandehui. Laura Itandehui, también una desconocida para mí, ¿sí? Este tema se llama Yo no necesito de mucho. Tan poquito necesito yo, ella dice, y no se escucha otro instrumento musical que una especie de toc-toc, ¿no? Que escuchábamos. Fíjate, si te gustó, búscala. Laura Itandehui. No, yo no necesito de mucho. Muy bien. Luis, bueno. ¿Te gustó? Sí. Sí, sí. Esto para casi cuando veniste muy enchufado, viendo todos sí. los avisos de los que se postulan para las PASO y ves tantas claro. Te pones este tema y es yo no necesito de mucho, un poquito de paz. Bueno. ¿No? Una barrita de jabón, claro. Como ya dice. Ya que estamos al final, te cuento, hablando de elecciones, que vos sabés, ustedes saben que después que se hace el escrutinio en cada lugar de votación y que se hace un escrutinio provisorio y que ya a las 11 de la noche se van sabiendo los resultados y demás, después viene la parte más grosa, que es hacer el recuento definitivo, donde se tarda por lo menos 3 días, donde están todos los partidos políticos, todos los fiscales generales en un lugar determinado y ahí urna por urna se va contando, se van tildando los votos observados, los votos en blanco, que no haya habido ninguna observación en las actas, ¿no? Se impugnan actas, se impugnan urnas. Bueno, y esto aquí en Buenos Aires se tiene que hacer al haber 2 tipos de elecciones, que es para las autoridades nacionales y para las autoridades locales. Entonces, la juez electoral, que es María Romilda Cervini, y el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires acordaron dónde se van a hacer ese conteo definitivo de todos los votos que pusimos nuestro voto en la Ciudad de Buenos Aires, los que van a votar, ¿no? Que creo que van a ser bastante menos que en otras veces. Ahora, ¿cuál a vos te parece que sería la lógica? Si vas a contar los votos de los legisladores. Y en un lugar que no haya viento, o sea, en una cancha de fútbol, no, en el Movistar Arena tampoco. Basta el Movistar Arena, que lo tenemos a Milei, ahora está acá Milei. Momento está Milei, no te privás de va, nada, a empezar, va a empezar su acto. Bueno, el peinadito de Milei con el peinadito de Luismi, más o menos, ¿no? Claro, bueno, ahora resulta que las cuentas, el conteo definitivo de lo que es de presidentes, diputados nacionales, senadores nacionales, lo van a hacer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Perú y... Afano, eso se llama afano. No, esperá. Y la de la Ciudad de Buenos Aires lo mandan al Parque Roca, allá en el fondo, cuando tendría que ser al revés. Contalo en tu casa los votos de los que van a ser ahí, los que después van a ser legisladores ahí. La verdad que hasta en esas cosas parecería que lo hagan a propósito. No hacen nada sin pensar, Luis. Pero digo, es un simbolismo. ¿Dónde vas a contar los votos del jefe de gobierno y de los legisladores? En tu casa, contalo en la... Yo me acuerdo en una elección que yo fui fiscal general y los votos nacionales se contaban en el Congreso, en una de las salas del Congreso de la Nación, que sería lo lógico. Bueno, acá te mandan al Parque Roca, que no sé qué hay en el Parque Roca. ¿Y dónde sacás el registro para conducir? No sé si es ahí, no creo que sea ahí. Me da la impresión de que debe de ser en el área más al fondo donde está lo que hicieron como Villa Olímpica, por ahí. Puede ser. No puede ser por ahí. Y los nacionales, bueno, ahí los partidos se juntan 3 días por lo menos peleando voto a voto, cuando están ahí poroteando, como se dice en el truco, cuando tienes poquita diferencia. Este vale, este no vale, este está impugnado, ¿no? Este vale igual. Claro, sí, es terrible. Tirala a la urna, ya no va. Algunos impugnan el voto, otros directamente te impugnan la urna, ¿no? Pero bueno. Lo que digo es que el domingo vayas, si vas a ir a votar, andá con tiempo. Lleva el documento, llévate el termo y el mate. Porque cada uno, por más rápido que quiera hacer, va a tardar mucho más. Bueno, la legislatura para los votos aquí de jefe de gobierno, legisladores y comuneros, está el voto electrónico, que es una pantalla. La pantalla está dividida en dos, arriba y abajo. En la parte superior, en imagen, ¿no? Es digital la pantalla. Vos tocás con el dedo en el lugar que querés. Entonces, podés votar por lista completa y abajo votás por categorías. El que vota por lista completa le va a aparecer el nombre y la cara de cada uno de los candidatos a jefe de gobierno. Y cuando puso a fulanito de jefe de gobierno, automáticamente le va a salir el de legislador. Y automáticamente después, según la comuna que sea, le va a salir el comunero de su comuna. Pero si quiere votar distinto, lo que sería en la jerga cuando votamos con la boleta de papel, corte de boleta, tenés que ir a la parte de abajo donde dice voto por categorías. Entonces vos vas a voto por categoría y te va a aparecer primero la categoría jefe de gobierno y ahí elegís a fulano, al partido A de jefe de gobierno. Te sigue y tenés la posibilidad de votar al candidato B o a la lista B como legisladores. Y seguís, te va pasando la pantalla y te aparece los comuneros de tu comuna que podés votar el de la lista C. Eso sería cortar boleta, en este caso boleta electrónica. Digo, para que... pero hay instructivos, bueno, hay partidos que están mandando instructivos por WhatsApp para que se fueran... más o menos, pero igual, como decís vos, va a tardar se van a tardar. Bueno, nos estamos yendo. Estás muteada, Cristinita, estás muteada. Gracias, Julio Pardo en la M690, gracias Nacho Álvarez González en la retaguardia. Nos vamos a ir con un tema de Buica, con B larga, Buica. Buica. No habrá nadie en el mundo. Espero que les haya gustado esta música de los desconocidos y desconocidas. Y nos vemos el próximo lunes y veremos qué pasó. ¡Chun, chan, chan! ¡Chao! En este programa que se llama Oíd Mortales. ¡Chao, chao! ¡Libre entre a la derecha! ¡Chao! Jazmines han llorado y yo no comprendo cómo en tus ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entré. entre los olivos nadie, nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen.